Quiero otra de Ariel pendejo. ¿Dónde vas con la tuba? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ándale! Con eso despedimos las románticas para empezar con los corridones a la verga. Ando sentimental, es necesario, amor, que me concedas un segundo a tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no viene, cuando no viene, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que esté fallando en nuestras vidas, no es necesario que lo diga, eso lo siento aquí en la piel. Jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. A pensar, por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está engañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, yo jamás te dejaría, que haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Ahí quedamos, compadre. ¿No?